de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, del equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, que es el titular de esta cartera del gobierno revolucionario, y también en nombre de los compañeros encargados de dirigir los diferentes departamentos de esta emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora está Luis Arloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes, repito, hasta las 9 de la mañana. Recuerden los puntos de encuentro, nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org y si usted quiere mandar algún mensaje de texto, pues lo puede hacer al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915. Y en diferido, entre la 1 y las 2 de la tarde, nos van a escuchar, y por eso saludamos a toda la gente del Estado Zulia, que va a poder sintonizar el programa en las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios, el FRESMAXUL. Dicho esto, comenzamos. Aceptan más traiciones, se basa en amor, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar la información internacional y vamos a ponerle acento en España. Vamos a mirar Europa y a conversar de primera mano con las cosas que ocurren en la península ibérica por estas horas. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, y esto es La Brújula del Sur. Parecen murmurar mil cosas. tratando de decir, tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, solo te amo. Ese tema se llama Porque yo te amo, es un tema originalmente grabado por el inmortal Sandro de América y versionado por los fabulosos Cadillac de Argentina en una producción titulada Sandro, un disco de rock, donde varios rockeros latinoamericanos le rinden tributo a quien sin duda fue un rockstar de la música de los 60 y los 70, Sandro de América. 8 de la mañana, 16 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. Bueno, y por fin, tras 6 meses desde que estallara el escándalo de corrupción relacionado con el ex tesorero del Partido Popular, el señor Luis Bárcena, el partido de gobierno en España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido que va a comparecer ante el Congreso, y esto por la presión que se ha ejercido para que este señor aclare este polémico asunto. Mariano Rajoy ha dado a conocer este lunes su decisión en una rueda de prensa conjunta con el presidente rumano Víctor Viorel Ponta. Una rueda de prensa que se realizó en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión ocurre mientras que recientemente tanto Mariano Rajoy como el Partido Popular habían desestimado la necesidad de esta comparecencia, ya que a su juicio no había elementos nuevos. Poco antes, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, había subrayado que es imposible relacionarse con un gobierno que se niega a contar al Parlamento la verdad sobre el caso del señor Bárcenas. Para saber qué más está pasando en este país por estas horas, nosotros de inmediato cruzamos el gran charco. Coordenada telefónica. Javier Parra se encuentra en la línea, está en Madrid, es periodista y es director del diario La República y colabora frecuentemente con este programa. Javier, buenos días desde acá de Venezuela, buenas tardes para ti. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, el presidente del gobierno decidió, tras 6 meses de que se conociera el escándalo de que involucra a su partido con pagos ilegales, con nóminas paralelas, a comparecer ante el Congreso. Quisiera que nos contaras tus impresiones, Javier. Bueno, finalmente parece ser que va a ser el día 1 de agosto, ha anunciado hoy a las 9 de la mañana cuando va a comparecer. Bueno, ya era un clamor que tenía que comparecer. Había el 89% de los españoles, según las últimas encuestas, consideraban que debía dar explicaciones de un caso que lo que demuestra es que el gobierno español y el partido de gobierno ha funcionado y sigue funcionando, hasta que no demuestre lo contrario, como una mafia. Realmente estamos gobernados por una mafia. El pago de los sobres durante más de 20 años a ministros, presidentes, con un dinero que procedía de adjudicaciones, de obras, de proyectos, bueno, demuestra que en España hay una crisis en este momento profunda. Está saliendo a la luz lo que muchos ya sabíamos, pero bueno, veremos hasta dónde llega, a ver si hay dimisiones. El 50 y tantos% de los españoles consideran que debe dimitir Rajoy, pero bueno, yo dudo que lo haga, sinceramente. Sí. Ahora, cuando uno observa que pasaron 6 meses antes de que decidiera aceptar las invitaciones del Congreso para dar explicaciones, supone uno que, como piensan muchos políticos de la derecha, estaban tratando de correr la arruga, se dice acá en Venezuela, para que pasara el tiempo y se olvidara el caso, pero pasados 6 meses lo que hace es aumentar la indignación de la gente. ¿Tiene que ver, o en tu opinión, Javier, estaban jugando a que se olvidara el caso Bárcenas? En parte sí, pero de todas maneras yo creo que esto también hay que verlo desde un punto de vista de una batalla interna muy importante dentro de la derecha española. Ajá. Digamos que quienes están gobernando en este momento son los liberales de Rajoy, pero hay un ala mucho más conservadora, mucho más de derechas, mucho más fascista, sin apuras, que es la que está precisamente sacando a la luz todos estos casos de corrupción, porque no nos olvidemos que quien ha sacado a la luz todo este caso es otro diario, es un diario de derechas, concretamente El Mundo, y quien se está beneficiando indirectamente de todo este caso, bueno, o directamente de todo este caso, pues bueno, es un sector del Partido Popular que probablemente conocía todo lo que estaba pasando desde hace bastante tiempo y que, sin embargo, no vemos en los papeles de Bárcenas. Pues porque se han cuidado, porque sabían lo que estaba pasando y llegado el momento, en un momento de crisis como la que estaban pasando, pues bueno, quizá han decidido sacar todo esto a la luz para dinamitar la autoridad de un presidente, que es el que estaba, que él también estaba recibiendo ese tipo de pagos, y para postularse o incluso para, si se produce alguna dimisión, pues bueno, aparecer ellos, ¿no? Entonces hay que verlo también en una lógica de lucha interna e intestina dentro del Partido Popular. Claro. 8:21 en Caracas, Venezuela. Desde Madrid estamos conversando vía telefónica con Javier Parra, periodista, director del diario La República. Javier, esto ocurre y recuerdo que hace poco, recientemente, los dos partidos, digamos, el bipartidismo español, el PP y el PSOE, habían intentado hacer una especie de acuerdo como lo que se conoció en Venezuela como el Pacto de Punto Fijo, que era un pacto como entre los partidos mayoritarios para tratar de mantenerse allí. No obstante, en España uno sigue viendo noticias de movilizaciones, los españoles se convocan para pedir la abolición de la monarquía, está la Marcha de la Dignidad, hay protestas constantemente. ¿Crees tú que se pueda capitalizar toda esa movilización social en una alternativa política en tu país? Yo confío en que sí. Lo que está sucediendo en este momento es que los dos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, las encuestas se están derrumbando. Está el Partido Popular, creo que está en torno a un 30%, recuerdo que en las últimas tuvo un 44%, creo, y el Partido Socialista en torno está a un 10%. Pero, sin embargo, hay un porcentaje de acción que es inmenso. Bueno, hay otros partidos como Izquierda Unida que está subiendo mucho, está subiendo ya está un 15%, un 16%, está subiendo bastante, sí. Pero sin embargo, hay de la población que hacia lo que está tendiendo es hacia el abstencionismo. Si hay elecciones, habría probablemente un 50%, un 50% de la población que no votaría. Entonces, se está produciendo un momento, también un desánimo por ver que tampoco están cambiando las cosas, al mismo tiempo que se están sucediendo las protestas, las movilizaciones, y bueno, en los próximos meses, si hay alguna alternativa, si partidos, coaliciones como Izquierda Unida es capaz de saber entender lo que está pasando y asumir ese liderazgo, o bien es desde la calle, desde los movimientos sociales, donde se toma el protagonismo para una alternativa, ¿no? Yo quiero verlo, quizá porque soy activista, que el proceso que se puede producir en España tendría mucho que ver con procesos que se han producido ya en Latinoamérica, donde precisamente el fin de un régimen, un régimen y unos partidos políticos desacreditados y un propio sistema económico dan paso a que los propios movimientos sociales y que la gente que está luchando tengan algo, conformen un poder constituyente, ¿no? Pero bueno, a corto plazo yo no creo que vaya a pasar eso. A corto plazo el desánimo va a continuar. que el Partido Popular se vaya a seguir desplomando. El Partido Socialista, que bueno, que es, tiene poco, se va a mantener un poco en el 27%, 8%. Espero que Izquierda Unida siga subiendo, pero yo creo y soy cuanto que va a haber cada vez más gente que va a optar por el abstencionismo. Y sí, vamos a ver en las próximas elecciones. Javier, y tomando como ese elemento, ¿no podría jugar a favor de la derecha el abstencionismo en un proceso electoral? Siempre. En la derecha normalmente es muy disciplinada a la hora de ir a votar. Salen hasta las monjas de clausura, salen sí, de los conventos para ir. Pero, sin embargo, el abstencionismo suele ser, en gran parte, no en su totalidad, pero parte de izquierdas, ¿no? Entonces sí que es posible. Yo creo que el próximo mapa electoral, tras las próximas elecciones, que, por ejemplo, el socialista no querría, o pide la dimisión, pero no pide elecciones, porque sabe que unas elecciones ahora no pueden ser demasiado. Pero yo creo que si algo positivo se pudiera sacar de un próximo proceso electoral es que no hubiera ni PP ni PSOE estuvieran en la mayoría absoluta, que creo que eso es inevitable, ninguno lo va a tener, y que hubiera un mapa mucho donde las que ahora son minorías tengan más capacidad de influencia, ¿no? Y por lo menos eso positivo creo que se podría sacar, pero en cualquier caso, a corto plazo, todo esto se va a seguir desmoronando, se va a seguir desacreditando popular en el gobierno, porque como digo, hay un intento y hay un trabajo bastante importante desde hace tiempo de dinamitar a un sector del popular, que es el sector que al final se ha corrompido en gran medida recibiendo esos sobres, y otra parte, sí, que es la parte más, los más así de claro, son los que van a intentar capitalizar ese descrédito de la actual dirección del Partido Popular. Javier, te agradecemos tu tiempo y te ofrecemos disculpas públicas de algo que hemos hablado en privado, que son los desencuentros que tuvimos la semana pasada, pero muchas gracias por acompañarnos en este espacio cada vez que te convocamos. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar. Bien escuchado. Un abrazo a todos. Vaya, abrazo. Javier Parra, periodista español, director del diario La República, hablando en vivo desde Madrid para La Brújula del Sur. Son las 8:26 de la mañana, yo les propongo ahora que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que las 300 mayores fortunas del mundo acumulan más riquezas que los 3.000 millones de pobres de todo el planeta? ¿Sabías que el 1% de los más ricos aumentó sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años, con la crisis financiera acelerando este proceso en vez de frenarlo? ¿Sabías que en la actualidad la brecha entre los países ricos y los pobres aumentó de 3 a 1 a un nivel de 80 a 1? ¿Sabías que el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio imponen políticas para liberalizar los mercados a la fuerza en los países en vías de desarrollo? ¿Sabías que estas políticas del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio implican un acceso sin precedentes a tierra barata, recursos y mano de obra para las empresas multinacionales? ¿Y sabías que debido a esta estrategia, el Fondo Monetario y la Organización Mundial del Comercio, los países pobres pierden alrededor de 500 mil millones de dólares al año de su Producto Interno Bruto? Son las 8:28, ponemos musiquita, ya venimos. Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. We'll be right back.

Escuchaban el tema La Tele, de la agrupación española Radio Malanga. Así es, por la televisión pasa de todo, ¿no? Con el dedo en el mando, dice la canción. Puede ver de todo. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. les proponemos contarles algunas cositas más. Vamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La primera reunión de ministros y autoridades de desarrollo social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, va a culminar hoy en Caracas tras dos jornadas dedicadas al diseño de una agenda común en temas como educación, salud y alimentación. Instalada ayer con la meta última de erradicar el hambre y la pobreza en el hemisferio, la cita reúne a más de una treintena de delegaciones cuyo objetivo inmediato es intercambiar experiencias y proponer una hoja de ruta en materia de políticas sociales. Según los organizadores, este martes se difundirá la declaración y un plan de acción de la CELAC. Asimismo, la Secretaría General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en voz de su secretaria Ana Bárcenas, va a presentar un documento sobre las perspectivas estructurales de las desigualdades en el área. En tanto que el representante de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Raúl Osvaldo Benítez, abordará el estado de la seguridad alimentaria en el ámbito latinoamericano y caribeño. Este lunes, el vicepresidente venezolano para el área social, Héctor Rodríguez, apuntó en declaraciones a la prensa que se busca en el horizonte para nuestras sociedades la mayor suma de felicidad, seguridad y estabilidad posibles. La injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia y los planes para desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales por parte de agencias de ese país salieron a la luz a través del semanario La Época, que se publica en La Paz, la capital de Bolivia. Un reporte a tres páginas de la referida revista denuncia que tres organismos estadounidenses y un partido de ultraderecha europeo canalizan ideas y recursos para respaldar a la oposición boliviana. Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, van a intensificar las excelentes relaciones bilaterales existentes con la firma de tres convenios y una apretada agenda en la primera visita oficial del mandatario boliviano a Ecuador. Luego de su llegada anoche a las 9 horas, hora de Ecuador, la primera actividad oficial de Evo Morales será a las 8 de la mañana, en la que colocará una ofrenda en honor a los héroes de la independencia en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet. A las 8:35, el mandatario boliviano va a recibir las llaves de la ciudad en la Alcaldía Metropolitana, donde también será declarado huésped ilustre el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Luego va a ingresar al Palacio de Carondelet en medio de los honores correspondientes a su alta investidura para tener una reunión privada con el presidente Rafael Correa. Y la mayoría de los chilenos está de acuerdo en cambiar el sistema electoral binominal, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, destinada a garantizar el poder de un método bipartidista o de coaliciones. Según una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el 66% de las personas consultadas manifestó su deseo de modificar esta fórmula. Sin embargo, el estudio reveló que 53% de los encuestados consideró que un cambio en el sistema no significaría que serán electas las mejores personas. 66,4% de los chilenos manifiesta que las modificaciones no influirán de manera considerable en sus vidas. 8:43 de la mañana. Yeah. Esa canción se llama Puffy, es de la agrupación Tokyo Ska Paradise Orquestra. Y si aparece Marcos Salgado, lo vamos a poner a cantar ska japonés, ya van a ver. Son las 8:47 de la mañana. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Navarro, Navarro, Navarro, ¿qué pasó, Navarro? Qué temprano, Salgado, que aparece en el éter. Lo voy a presentar como corresponde. Ajá. Y ya se encuentra en Sálvese quien pueda, Marco Salgado. ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? ¿Cómo está, Navarro? ¿Cómo lo trata la vida, Navarro? Me trata, Salgado, aún me trata. Eso está bien. A veces me maltrata, pero me trata. Sí, el problema es que lo importante es que a uno no lo ignoren, Navarro. Sí, es feo cuando lo ignoran. Claro, claro. No. Lo importante es no pasar por la vida siendo ignorado. O que no le hagan como decía el poeta, yo a ti ni te ignoro. Exactamente. Eso es lo peor que nos puede pasar, Navarro, todos lo sabemos. Pero ¿cómo está? Cuente algo de su vida que no tenga que ver con el ejercicio de la profesión. Es decir, cuente cosas que a la gente le interese. A ver, por ejemplo, ¿dónde compro mi ropa interior? Sí, no sé si le parece no que le eso puede, es relevante. No, a nadie, ¿no le puede interesar a nadie eso? No sé, mire, Navarro, hay gente para todo. Ah, es verdad. Entonces yo no le diría, no me animaría a decirle no. A mí no, bueno, pero no me animaría a generalizar. Vio que hay gente que generaliza sobre la base de lo que él mismo piensa, de cada persona piensa, y piensa que todo el planeta tiene que pensar las cosas de la misma manera. Hay muchos de esos, Navarro, ¿eh? Sí. Mire, Salgado, aproveche para saludar, nos escuchan en estéreo desde la ciudad de Barquisimeto, @ Patricia Brolati. En estéreo nos en escucha. En estéreo, ¿vio? Yo no sé dónde. Patricia Brolati. Hace mucho que no voy. Es una persona de altos ingresos, que puede tener un equipo estéreo. Ah, yo pensé que era una ciudad, nos escucha en estéreo, es decir, yo no he ido para estéreo todavía. Bueno, está bien, Navarro. Sí. Lo importante Empezamos bien. Está escuchándonos entonces en estéreo. Hagamos una cosa, Navarro. A ver. Háblele usted a Patricia Brolati por una corneta y yo le hablo por la otra. O podemos hablarle así. Hola, Patricia. En estéreo. Está bien, me gustó. Vamos a ver ahora, a esperar la respuesta de nuestra amiga Patricia Brolati, directamente desde Barquisimeto. Y puede aprovechar para saludar en cordobés porque está con @ Imabraxas. Imabraxas. ¿Qué es cordobés? Está en Barquisimeto. ¿Qué hacía en Barquisimeto, Checu? Es buenísimo. A mí me gusta. No me río. Sino me río de que Salgado tiene una capacidad impresionante para imitar tonadas. No, es que los cordobeses... No, él debe estar diciendo en este momento que no lo hago bien. Pero lo importante es hacerlo con convicción. Bien. Bien. Hablan raro, gente que no tiene mar, Navarro. Usted sabe, justamente por eso habrá elegido directamente desde Córdoba una localidad, un paraje mediterráneo, como el estado Lara. Queda un poco más cerca el mar a Abraxas, pero de cualquier manera no está ahí. Y eso los condiciona, Navarro. Usted sabe que toda la gente que es así mediterránea termina teniendo un problema, no le diría mental, porque sería mucho decirlo de esa manera, pero quedan como encajonados. A ver, ¿cómo así? Claro, porque no tienen, al estar en el medio de la tierra, al no estar de cara al mar, están, siempre tienen como una cosa de que necesitan ir más allá, de que necesitan salir, se sienten oprimidos, Navarro. Ah. Entonces, claro, ¿por qué se desarrolló el cordobés, la tonadita? A ver. Porque no pasa gente por ahí, ¿se da cuenta? no llega la gente de otros lugares. Entonces ellos se van haciendo como una cosa así para entenderse entre ellos. ¿Te das cuenta? Ese es el origen de este problema. En general, el origen del problema cordobés, podríamos llamarlo así. Y hasta, ¿quién le dice? Por ahí hacemos un libro. Antropología gratis a cargo de Marco Salgado. Hacemos un libro que se llame El problema cordobés. Me gustó Navarro, ¿eh? Me lo voy a anotar. De por acá dicen, se nota que es porteñito Marquitos. Tenemos mar. El pez muere por la boca, dice. Sí, en Córdoba tienen Mar Chiquita, la laguna de Mar Chiquita. O sea, fíjese, ¿no? Ahí volvemos de nuevo al problema. Como una laguna que es grande, no le voy a decir que es chiquita, es grande. Pero ¿cómo le vas a decir Mar Chiquita? Claro. A lo sumo ponerle laguna grande. No la Mar Chiquita. O si querés jugar y ponerle lago. Ajá. Que no sería técnicamente, pero bueno, hasta ahí uno puede ir, ¿no? Pero no, Mar Chiquita. ¿Ves? Estamos hablando de nuevo lo mismo, Navarro. Podría ser en nuestro libro El problema cordobés. Vamos a poner un capítulo que hable. Pero hay que ponerle un término así más que venda. El problema cordobés y la morfosintaxis de la lingüística epistemológica, de ponerse algo así, porque si no, no vende. Sí. Salga un libro así, no lo va a comprar nadie. Tiene que tener un título así como esas cosas que escribe Teodoro Pekov para que se venda, pues. Está bien. Lo vamos a pensar. Pero seguro que le vamos a dedicar un capítulo a Mar Chiquita, que podríamos denominar Ver el Océano en Mar Chiquita. Ahí está. Buenos días, mis estimados. Es Angélica. Estaba esperándolos con ansias. Bueno, Angélica se ve que no tiene que hacer otra cosa a la mañana, lo cual está bien, porque el ocio debe... Son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de, por ejemplo, ocio creativo. Mire, ya, por acá me dice Patricia Brolati, dice que por etimología estamos reclamando la posesión de Chichiribich. Chichiribich, está bien. Bueno, pero ves justamente de nuevo, ¿qué buscan? ¿Qué lugar buscan? Un lugar que le rima con Chichiribich, una palabra larga. Claro. Porque el cordobés queda más lindo. Suena más simpático cuando la palabra es larga, Navarro. Porque sí, pueden estirar más y elegir la sílaba precisa para que quede más elegante. Bueno, Salgado, sí, vamos a entrar en información, Salgado. Vamos a adelante, no adelantemos todo el libro, porque si no, nuestro futuro como escritores de radio no va a funcionar. Exacto, no, si escribir en radio es complicado. Claro, entonces le voy a contar, Salgado, una noticia que está ahora, noticia de primera página en muchos periódicos, y es que las japonesas alquilan sus piernas como escaparate publicitario, no, Salgado, no, ¡la pierna! ¡No, Navarro, no! ¡Como escaparate! Bueno, ¿Cómo es eso, Navarro? Amplíeme. En un intento desesperado por llamar la atención del público, en la visualmente saturada capital japonesa, una agencia de relaciones públicas ha decidido utilizar las piernas de las mujeres para anunciar a sus clientes. ¿Y usted? Esta singular estrategia de la empresa WIT. Sí. WIT. Ajá. Varias ofertas recibimos de WIT para traer, perdón. Sí. Están buscando piernas grandes, por acá, para mensajes más extensos. Claro, consiste en decorar el muslo de las mujeres en la región que queda al descubierto entre una media larga y una falda corta. Una media larga y una falda corta. Qué lindo eso, ¿eh? Ahí hay poesía, Navarro, ¿eh? Sí, pero lo hacen con un adhesivo que promociona un producto o servicio. Ah, un adhesivo. Menos mal que no es un tatuaje permanente. No. Pues se imagina si fuesen productos de esos que duran 2 ventas. Sí, claro, no. Si a uno justo le toca... Porque, ¿qué es esa música, Navarro? Ska japonés, Salgado. Le prometí a la gente que usted iba a cantar ska japonés. Ah, deme un minuto porque no lo Dale, no dale, lo dale, dale, bate hoy. A ver... Ahí vamos todos. 5 Coroto. Con la cabecita para adelante, ¿no, Navarro? Claro, claro, así. Cuidado le pega a la pantalla al computador. Ay, no, no, no, no, sí, cuidado. Haga lo mejor de ladito, vamos. Ahí va, de ladito. Va. 1, 2. Pero puedes meterle Cocorotó. Manito arriba, baja. Pero ahí con va. Ritmo, Salgado. Con ritmo, estoy haciendo con ritmo, ¿no? ¿Eh? Ajá. Sana Cocoroto. Puedes meter el Cocoroto ahí. Ajá, no, y el Cocoroto entra, sí. El Cocoroto entra en todas partes, Navarro. Bueno, dice, la región de la pierna queda expuesta. Sí. Se conoce en Japón esa región que queda expuesta entre una media larga y una falda corta. Qué lindo. Se conoce en Japón como territorio absoluto. Territorio absoluto. Y es para muchos hombres un fetiche, dice la BBC. Estos japoneses están hechos... cualquier cosa, ¿no? Están, sí, vio que son así, como medio, sí, ahora me lo confirma. Fíjese usted, claro, qué bueno que sea removible, ¿no? Que no le toque a uno, porque fíjese si justo le toca, no sé, cauchos musulungo. Sí, ver en esta región. Claro, ¿no? ¿Cómo se llama? Una publicidad de... grasa para tuerca. Claro, que le toque la casa de las 10.000 pijas, por ejemplo. Sí, la región en México. Mire, la región de la pierna que queda expuesta, ya le decía, es un lugar perfecto para la publicidad porque a los hombres les gusta mirarla y a las mujeres no les importa exponerla, dice la BBC. Ah, fíjese las conclusiones que saca la BBC, conclusiones caprichosas, absolutamente. Sí, pero, pero las mujeres cobran en toque alrededor de $115 por el servicio, que consiste en exponer la calcomanía por 8 horas, además de fotografiarse con la calcomanía y subirla instantánea a una red social. Ah, fíjese. Si usted enfoca ahora, aquí el micrófono 2, puede ver esta pegatina que está aquí. Eso, ahí está, micrófono 2. Sí, muy bien. Interesante, ¿eh? Está ripostando en Twitter y Mabraxa, dice que él va a escribir un libro, pero al revés. ¿Al revés? Sí, al revés del nuestro. Ajá, ¿que lo va a escribir de atrás para adelante? Puede ser. Bueno, está bien, es una posibilidad. Ahora, Navarro, me queda una duda sobre este tema tan importante que nos está informando. A ver. ¿Esta tarifa es igual así sea pierna flaquita o así sea pierna para es hacerle igual. Un foul a un toro? Es igual. Es lo mismo. Es discriminatorio, pero es lo mismo. No debería ser igual, porque hay piernas que pueden cargar varios mensajes. Es así. Y hay otras que quizás... solo uno quede bien. Y no, a duras penas. No debería, yo creo que no debería ser igual, Navarro, ¿eh? Hay que trabajar un poco el concepto para ver cómo lo traemos aquí. Bueno. ¿No le parece? Sí, me parece bien. Yo le voy a cerrar con esta nota porque se nos está acabando el tiempo, Salgado, mientras pensamos de repente y metemos esa opción japonesa en nuestro libro de cordobés. Ahí está, ¿por qué no? Sí, porque hay que rellenarlo. Tampoco hay tanto para decir sobre el problema cordobés. No, y además que seguramente no va a ser tan extenso el libro. No, pero hay que, viste, un libro tiene que tener 100 páginas, Navarro, porque si no, no. Menos que eso es un folleto. Es así. Y si no nos da el problema cordobés, no nos da tanto desarrollo, tenemos que... ¿cuántas veces hemos visto y hemos leído eso, no? Acá dice que un alcalde del PP español... Del PP. Insultó a los catalanes en Facebook. Salgado lo insultó, no, el alcalde. Y si lo leo así, dice: un alcalde del PP insulta en Facebook a los catalanes. No se me sale. No, Navarro, no. Charán, charán. Llamó mierdas a los catalanes. ¡Epa, qué duro! Sí, dice que les den la puñetera independencia a estos mierdas. Ya, y nos dejen tranquilos, escribió Francisco Javier Tigüero, alcalde del municipio alicantino de Callosa de Segura. Ajá. El alcalde lanzó estos improperios en referencia... Qué político, ¿no? Sí, ¿no? En referencia a la inauguración de los mundiales de natación en Barcelona, donde los catalanes silbaron el himno de España durante el acto. Además, el mensaje publicado el viernes, que ha sido retirado de su muro, mencionaba que no se puede permitir que en España, en la inauguración de unos campeonatos del mundo, no haya ningún representante del gobierno español. Ajá. Este mensaje se produjo en momento en que el director del Alto Comisionado del Gobierno para España, Juan Carlos Gaffo, ¿cómo se va a llamar Juan Carlos Gaffo? Gato. No, ya, listo. Acerca, gato. Ahí se acabó la nota. También sí. Insultó a los catalanes tras la pitada del himno nacional durante el mencionado evento deportivo. Ahora, Navarro, dígame de nuevo él critica a los catalanes, ¿verdad? Ajá. Bien, ¿y de dónde es ese alcalde? De Alicante. De Alicante. Ajá, no me animaría en este momento a decir, no, Alicante también no, porque quería ver si podíamos seguir formulando la teoría de lo mediterráneo, pero no, claro, ahora que recuerdo... Es valenciano. Alicante también es está dentro de Valencia, pero sobre el mar. Así que no sería el caso. No sería el caso de los que se van a costa cerca de Chichiriviche. De Chichiriviche, me dice usted. Exactamente. Ajá. Está bien, me gustó. Yo creo que tendríamos que hacer algún negocio ahí para que Chichiriviche pase a formar parte del Estado Lara. Si no me equivoco, Navarro forma parte del Estado Falcón, ¿verdad? Eso es correcto. Ajá. Pero como... O sea, yo me confundo. Como el gobernador de Lara se llama Falcón y ahí me hago lío. Tendríamos que hacer un negocio para que Chichiriviche pase a formar parte del Estado Lara, y ahí entonces podemos ir a visitar a nuestra amiga Patricia Brolati y a nuestro amigo Ima Braxas, que seguramente nos recibirán con honores correspondientes a nuestra alta investidura. O incluso, ¿por qué no? Con una esperidina, que es una bebida ya fenecida. ¿Sí? Que la habían inventado en Córdoba y solo se vendía en Córdoba justamente por esta cuestión que discutíamos antes, Navarro. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Salgado, nos tenemos que ir. Vámonos, Navarro, vámonos de una vez. Loyo nos está votando y nosotros nos dejamos votar. Ahí está, eso es lo bueno. Cuando uno lo votan y se deja votar, todo está en armonía. Muy bien. Que tenga buen día, Salgado. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 9:04. Empezamos a las 9:03. De que nos comimos un minuto nada más. Finalizamos el programa con el sálvese y lo dejamos con música para que se queden bailando. Nos encontramos mañana por acá a 8:00 a.m. Chau. En estos tiempos que todo está cambiando, hay un mensaje que estuvo perdido. Y ahora lo estamos recordando, el de que nada sigue igual. Nunca creímos que sucedería, como consecuencia de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Pero por tu futuro que se saltando de la razón, de que esto no durará mucho tiempo, esto no durará mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo, que el tiempo pasa. Selva de sabana, pana. Me encuentro estoy en la. Eso es. Avanzo los desiertos de desilusión. Espero a que cambie la estación. Yo te espero el agua de la sangre de la tierra. Y el dinero en la sangre del sistema. Y el que no tiene dinero ya no puede respirar. Eso no durará mucho tiempo. Esto no durará mucho más. Yo creo que no te ayudo si no te entiendo. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue. Nada sigue igual. Nada sigue. Nada sigue igual. Nada sigue. Nada sigue.